Estos son los titulares del día 16 de mayo. Trasladan al hospital al primer ministro de Eslovaquia tras recibir disparos. El Producto Bruto Interno de Japón se reduce un 2% anualizado en el trimestre enero-marzo. Empresario japonés demanda Meta por la publicación de anuncios fraudulentos en los que aparece su fotografía. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, fue trasladado al hospital tras recibir varios disparos de un agresor no identificado. Según la agencia de noticias Reuters, la oficina del gobierno eslovaco informó que la vida del mandatario se encuentra en peligro. El ataque tuvo lugar en Handlova, centro de Eslovaquia, donde Fico estaba de visita para asistir a una reunión del gobierno el miércoles. La emisora británica BBC citó informes de medios de comunicación locales, según los cuales Fico fue baleado cuando saludaba a la multitud después de la reunión. Las mismas fuentes indican que Fico sufrió heridas en el abdomen y fue trasladado en helicóptero a un hospital. Agregan que se detuvo al presunto agresor. Fico asumió el poder después de llevar su partido de oposición a la victoria en las elecciones parlamentarias de septiembre pasado. Ha abogado por la suspensión de la ayuda militar a Ucrania. Según las últimas cifras oficiales, la economía de Japón se contrajo por primera vez en dos trimestres en el periodo de enero a marzo. Esto se atribuye a una tendencia generalizada a gastar menos entre la ciudadanía. La oficina del gabinete publicó el jueves los datos preliminares para los primeros tres meses del año. Indican una caída del Producto Bruto Interno del 2% anualizado en términos reales en comparación con el trimestre anterior. El consumo privado, que constituye más de la mitad del PBI de Japón, cayó un 0,7%. Las interrupciones en la industria automotriz japonesa arrastraron a la baja la cifra total. Algunos fabricantes tuvieron que suspender la producción y los despachos por no haber cumplido normas de seguridad gubernamentales. Funcionarios de Japón y Estados Unidos firmaron un acuerdo sobre el desarrollo de un sistema capaz de interceptar misiles hipersónicos. Estos misiles pueden volar a aproximadamente 5 veces la velocidad del sonido en trayectorias bajas e irregulares, lo que hace difícil detectarlos o derribarlos. Rusia y China ya cuentan con este tipo de arma, mientras que Corea del Norte lo está desarrollando. Durante una reunión cumbre en agosto del año pasado, Japón y Estados Unidos acordaron desarrollar conjuntamente un sistema de misiles capaz de interceptar proyectiles hipersónicos. El pacto, firmado el miércoles, estipula la asignación de funciones y procedimientos de toma de decisiones. Los funcionarios indican que Japón se encargará del dispositivo de propulsión. Se planea empezar el desarrollo del sistema para finales de marzo de 2025 y terminarlo en la década de 2030. El Ministerio de Defensa japonés desea aumentar con rapidez la capacidad de intercepción a través de la cooperación entre Japón y Estados Unidos en momentos en que países cercanos al territorio nipón mejoran sus tecnologías relacionadas con misiles. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un empresario japonés entabló una demanda contra el gigante estadounidense de las tecnologías de la información Meta y su subsidiaria japonesa, en la que solicita una indemnización y el fin de los anuncios de inversión falsos en sus plataformas que utilizan su imagen. La querella está relacionada con una serie de estafas en línea en la que los timadores fingen estar respaldados por gente famosa. Maezawa Yusaku publicó el miércoles en su cuenta de X, antes Twitter, el texto de la querella contra Meta y Facebook Japan ante el Tribunal de Distrito de Tokio. El demandante sostiene que desde los primeros meses de 2023 se ha estado publicando en Facebook e Instagram un gran número de anuncios de inversión fraudulentos en los que aparecen su nombre e imágenes, pese a que él no los ha autorizado. Argumenta que permitir la publicación en Internet de este tipo de anuncios infringe los derechos de publicidad y de imagen. Según Maezawa, a través de un sistema de denuncias que creó en marzo, ha recibido 96 consultas relacionadas con daños causados por anuncios falsos que usaban su nombre e imágenes. Exige el pago de un yen o 6 milésimas de dólar en daños y perjuicios. En una entrevista con nuestra emisora, dijo que desea confirmar la ilegalidad de publicar anuncios que conducen a estafas lo antes posible, fijando la indemnización en un yen y poniendo en claro el enfoque de la demanda. Maezawa agregó que desea que el tribunal aclare los detalles de las medidas concretas que tomará Meta, a la que califica de caja negra. Nuestra NHK se puso en contacto con Meta y Facebook Japan, pero ambas compañías contestaron que se abstenían de hacer comentarios sobre casos particulares. Los palestinos conmemoraron el miércoles el 76 aniversario del día en que las milicias judías obligaron a unas 700.000 personas a abandonar sus hogares. Se refieren a este día como Nakba o catástrofe en árabe. Miles de personas en la ciudad cisjordana de Ramallah conmemoraron la fecha pidiendo a Israel que deje de ocupar el territorio palestino. Un manifestante dijo que lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Cisjordania equivale a una guerra genocida. El miércoles se celebró en Kioto el festival anual Aoi Matsuri, en el que mucha gente en atuendos tradicionales desfila por las calles de la antigua capital de Japón. El festival, una de las tres principales celebraciones en Kioto, empezó a realizarse hace 14 siglos, cuando el emperador Kinmei hizo galopar caballos para orar por una cosecha abundante. Se caracteriza por una procesión decorada con hojas de aoi o malvarrosa. El desfile de aproximadamente un kilómetro incluyó a unas 500 personas vestidas con atuendos que se basan en los que solían usar los aristócratas de la era Heian, que empezó a finales del siglo VIII. Según informó la policía de Kioto, unas 35.000 personas presenciaron la procesión, entusiasmadas por observar escenas que hacen evocar los pergaminos históricos. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.